Señor Fernando Villa, los estamos saludando desde esta, que es su casa, por supuesto. No habíamos podido grabar antes porque yo en lo personal tenía muchísimos problemillas con respecto a la escuela. Ya terminé, ya presenté el examen profesional, ya solo está en trámite el título. Así es de que ya estaré el mayor tiempo posible en la casa y por supuesto estaré enviándoles mis saludos. Me alegra muchísimo que usted también se vaya a titular de publicista, me dijo aquí por medio del cassette. Qué bueno, Amparito, me da mucho gusto porque recuerda que la mujer ahora debe estar muy bien preparada ante la vida. Tú sabes que ahora debe estar igualdad, hombre y mujer. Me alegra muchísimo. Pues de la familia, ¿qué te puedo contar? Solo estamos los tres, mi papá, mi mamá y yo. Tony, mi hermana y los niños en su casa. Julio César creciendo y ya tiene ganas de entrar al kinder. Adonai muy chiquito, un poquito malito del estómago, pero ya está mejorando. Tony en la cuestión de su trabajo y en el movimiento gnóstico. Que están aquí en una gran casa y se están poniendo primera, segunda, tercera cámara y antecámara. Está formidable la organización en México. Bueno, pues Raúl, ¿qué te puedo decir? Raúl ya también se tituló junto conmigo, presentamos el examen profesional. Todo fue un éxito porque todo estuvo de maravilla. Así es de que todos bien, gracias a Dios en esta casa, funciona todo normal. Te deseo muy buena suerte, Amparito. A usted, señor Villa, le deseo buenísima suerte y espero que esté muy pronto por México para echarnos otras cumbias de aquellas que se bailan ustedes, puro Colombia. Bueno, entonces no les quito más su tiempo, le voy a pasar a mi mamá que tiene muchísimas ganas de darles un saludo a los dos. Salúdenme a Toñita, a Anita, a Rosa Elena, también salúdenme por favor a mis grandes amigos Tony y Jairo, que son, que no les, dígales por favor que no les he podido escribir, pero pronto estaré enviándoles cartas. A todos por allá, mis más cariñosos saludos. Reciba, Amparito, mis cariños y abrazos. Señor Fernando Villa, todos mis cariños para ustedes. Hasta luego. Amparito y señor Fernando. Cuánto gusto es oírles por acá la voz a ustedes otra vez en México. Me alegro mucho de que ustedes se acuerden de nosotros, de esta familia Gómez. Ahora, me alegro también de oír de que ustedes están gozando de una completa felicidad. ¡Cuánto me alegro! Amparito, me dice usted por medio del cassette que ya se va a recibir. ¡Cuánta felicidad sentimos por parte suya que ya va a recibir su título! Me alegro mucho. Gracias a Dios porque tanto estudiar se sufre mucho y se aprovecha el tiempo. El señor Fernández, ¿cómo sigue de su salud? ¿No le ha vuelto a dar la gripa sabrosa aquella que se llevó? Y también le ruego el favor de que me salude a Toñita y a Anita y a los muchachos. Y a Clara Luz. Espero verlos pronto por aquí en su casa. Gracias. Ya habló la maestra Liberantes. Habló Hipatía. Y es claro que ahora me toca hablar a mí. Vamos por turno, ¿verdad, Villa? ¿Verdad, Amparito? Como quiera que voy a darles hoy ciertas enseñanzas en este cassette, es claro que vamos a tener que ocuparlo por ambos lados. Por eso cuando termines con esta cara del cassette que estás escuchando, lo volteas del otro lado para que sigas escuchando. Con relación a Pedro Ayala y señora, sí, es un poco doloroso el caso de ellos. Sin embargo, te digo una cosa, Fernando, es facilísimo curar el cáncer. Claro, a los doctores les parece incurable. Pero francamente yo he curado muchos casos de cáncer. Si me preguntas qué con qué, te lo diré sencillamente. con la culebra cascabel. Se le quita la cabeza y los cascabeles. Se utiliza la carne. Y luego, pues que se ponga así al sol a orear un poquito, se reduce a polvo, se mete entre cápsulas vacías que se compran en la farmacia y se le da al paciente una cápsula cada hora. Cápsulitas grandes, Fernando. Te aseguro que se curará perfectamente del cáncer con este remedio. Lo que sí sucede es que la cascabel es demasiado celosa. Si se le da al paciente cualquier otro remedio de doctor, por insignificante que sea, aunque sea un simple mejoral, entonces ya no produce ningún resultado. Así pues, si la esposa de Pedro Ayala quiere curarse, se someta al tratamiento de la cascabel, pero cuidado con tomar remedios de doctor, porque entonces de nada le servirá la medicina. Salúdame también por ahí a Rosita. Dile que escuché sus salutaciones y que deseo que progrese esotéricamente. Que ese es y será siempre mi mejor anhelo para con ella. ¿Entendido? Salúdame también a Amparito. Mucho me alegra escuchar la voz de tu esposa. Ciertamente te digo que la verdadera felicidad de esposo y esposa es grandiosa. Fue bueno haber seguido el consejo que les di. Ahora todo marcha muy bien. Tu actitud para con los hijos, etcétera, etcétera, etcétera, es exactamente la indicada, mi estimable Fernando. Bueno, hasta aquí pues, mis salutaciones, porque de lo contrario se nos va a acabar el cassette. Voy a comenzar la grabación sobre instrucción y la continuaré del otro lado del cassette, como ya te dije. Bueno, vamos a comenzar hoy nuestra plática, la cual hago extensible a todos los que concurran a las reuniones que tú convoques. Nuestro tema será relacionado con la cuestión de la transformación de uno mismo. En nuestra pasada plática, mucho dijimos sobre la importancia que tiene la vida en sí misma. Dijimos también que un hombre es lo que es su vida, y que esta es como una película que al desencarnar nos la llevamos para revivirla en forma retrospectiva en el mundo astral, y que al retornar la traemos para proyectarla otra vez sobre el tapete del mundo físico. Es claro que la ley de recurrencia existe, que todos los acontecimientos se repiten, que todo vuelve realmente a ocurrir tal como sucedió, más las consecuencias buenas y malas. Eso es obvio. Ahora bien, lo importante es conseguir la transformación de la vida. Y esto es posible si uno se lo propone profundamente.